La fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro programa en plan tertulia, en plan ameno, distendido, un poquito quizás menos cultural en algunos aspectos, pero quizás más divertido, sobre todo porque vamos a tener a Nacho de Forjando el Acero con nosotros, que todos los que nos conocéis sabéis que cada vez que viene Nacho pues me quita el programa al final, pero bueno, es un placer para mí volver a tener a Nacho para hablar un poco de lo que sería el heavy metal en su pura esencia durante una etapa bastante, podríamos decir, polémica, chunga, jodida. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí, pues a ver si te quito la mascarilla hoy en vez del programa. Bien, aquí estamos, pues alargando el hacer este programa y al final nos ha pillado, sí, que no había escapatoria, estábamos en confinamiento y no podía estar por ahí danzando en el costalero, o sea que había que hacer el programa ya de una vez y sacarlo adelante. Así que bien, imagino como toda la peña, un poco jodido y tal, pero listo para... Pues eso, para hacer otra rea guapa de heavy metal, apuntando esta vez ahí, y a ver si llego ahí a las cotas de Pablo, que habéis hecho ahí ese de Use Metal, que lo dices tú, eso son más culturetas, más de aprender, esto es más de potricar y contar pues, cosas de abuelo cebolleta, ¿no? Que nos vamos a ir a una época en la que nos pone que éramos jóvenes, pero después de 25 años, pues... Pues se nos va a ver ahí el plumero. Pero bueno. Bueno, Nacho, tú sabes que cada vez que vienes a Rea, en parte, pues yo siempre intento meter un motivo para poder empezar a desarrollar un programa. Este programa, pues bueno, ya lo hablamos sobre el programa anterior que realizamos de bandas que nosotros considerábamos infravaloradas y a partir de ahí ya quisimos un poquito desarrollar pues una época que consideramos crítica para todo ese metal más pura esencia, ¿no? Más deudora de los 80, que quizás en los 90 se vino un poco para abajo, ¿no? Se quedó así relegado en el olvido, por decirlo de una manera, sobre todo a nivel comercial. Hemos tenido una serie de dudas al principio para poder elegir realmente los 10 años que vemos nosotros que son un poquito más chungos. Al final, como siempre, como digo yo a veces, me acabas robando el programa. Y la década que hemos elegido es desde el 94 al 2004, que son más o menos los años que tú ves que posiblemente hayan sido los más críticos. Es que en el fondo si la gente quiere verlo así, es como si fuera una trilogía, porque con los dos programas que yo ya hemos hecho juntos, hablamos uno un poco de la época, ¿no? del vinilo y fue... o se quedó dicho, y si cualquiera puede comprobarlo, que entre el 93 y 94 es cuando se deja de fabricar vinilo y se dieron las razones de que era pues eso, de que la industria ya no estaba a tope y solamente a lo mejor pues Megadeth, Maiden y cuatro más, que eran EMI y compañías gordas, seguían apostando por una tirada mínima de vinilo y seguían manejando un poco el mercado, pero esa retirada de fondos para el vinilo, en el otro programa lo hablamos, también hace que lo que era clásico se vaya a pique porque entra el grunge y otros estilos, o incluso el rock en general, ya muy muy amplio, se tira al suelo en cuanto a pasta. Y por otro lado, esto sea defensores, guardianes, los que pues, el true de los 90, que no había esa palabra maldita, fueron los que hablamos también la otra vez, ¿no? Los infravalorados, porque son los que pudieron aguantar el tirón en épocas malas, diciendo, no, yo hago esta música, y sí, pues Creators hicieron un disco raro, Sodom, todo el mundo quiso picotearlo, los clásicos, porque al final es un mercado y vivían de ello, habían vivido, vamos a poner entre comillas, muy bien. Pero al final, esto es como la tercera parte que cierra el círculo o cierra el triángulo de... Correcto. ¿Por qué unos aguantaron? ¿Cómo lo pudieron pasar sin tener todos los formatos disponibles? Y en esta década, que por eso quise teñir un poco al 94, eso que es cuando se pasa mal, pero ya a principios de los 2000, lo de la New Wave of Traditional Heavy Metal, y hay muchas bandas que ya van pillando carrilla, incluso algunas tienen ya dos discos, los que pasaron el desierto, esos Envy, esos Icer, bueno, todas estas bandas que vamos a hablar hoy, viejales, aguantaron, y hay algunas que incluso antes que la nuevo chavalito sí que dijeron, no, pues yo estoy en los 90, pero yo venía del heavy o escuchaba heavy y no voy a dejar de hacerlo y cuando entró otra vez la recuperación de público, pues ya tenían ahí sus dos, tres discos. Entonces, correcto, por eso decía la década que era de mitad a mitad, porque a lo mejor en el 90-91 sí que había todavía chicha, o sea, se podía vivir de ello, entonces nadie defendía y nadie guardaba, era algo estipulado. Entonces, bueno, correcto, a lo mejor no son una década, es una, ¿sabes? Son 12 o son 13, pero vamos, como queríamos ceñirlo a un número más redondo, pues correcto, pues intenté, bueno, ajustarte la fecha, pero y lo explicaré al final también por qué. Correcto. No 93-2003 o perfecto, luego al final te lo explico para, vale, que la gente lo entienda. Pues en ese aspecto, Nacho, lo que sí que te digo es que, claro, vamos a poner como nombre, la gente ya lo habrá visto en iVoox, en principio, pues no sabemos si Guardianes de la Fe, Defensores de la Fe, como esas bandas que mantendrán pues esa esencia más genuina del metal tradicional, bandas que no viraron hacia estilos más comerciales, más experimentales, y mantuvieron firme pues esa creencia, ¿no? Vamos a poner, pues, aunque dé la sensación de que sea esto un poquito religioso, nada más lejos de la realidad, ¿no? Esto es, bueno, lo que es nuestra religión en el fondo, ¿no? Ese heavy metal es, en el fondo, es, no deja de ser fe, una creencia, un pensamiento, unos cánones, unos parámetros. En ese aspecto, Nacho, hemos empezado con Bastard Nations de Overkill, del disco perfecto, bueno, uno de mis discos favoritos, aunque muy criticado, curiosamente, el Wide Fucking Open, porque para mí, por ejemplo, sí que Overkill sería una de esas bandas que mantuvieron firmemente esa esencia, ¿no? Dentro de esos parámetros que cambiaron del trasmeta, sobre todo pues por bandas como Pantera, que pusieron otros mimbres a esa esencia, ¿no? Más groove o otros estilos, o Metallica, por otra parte, ¿no? Mucho más comerciales, mucho más accesibles. Vimos que una de las ramas más radicales, más, ¿cómo decir? Más genuinas durante los 80, que fue el thrash metal, pues realmente cambió todo, y bandas como Creator, que antes las has nombrado, que aunque, sí, bueno, también viraron a terrenos más experimentales, se alejaron, sí, del, sí, claro, genuino thrash metal, Metallica, Megadeth, al principio aguantaron un poco, pero se hicieron más heavies y acabaron terminando haciéndose más comerciales, e incluso Testament variaron en muchos discos, en unos más accesibles, incluso otros llegan a terrenos mucho más extremos, o, por ejemplo, lo más grave de todo, ¿no? Que es que bandas como Flotsam and Jetsam o Exodus desapareciesen por completo, ¿no? Y entonces te das cuenta que realmente en el thrash metal sí que se quedan muy pocas bandas realmente manteniendo firme esa bandera, ¿no? Esa bandera. Y yo creo que Overkill sí que serían los genuinos, ¿no? Los realmente guardianes de la fe, junto a algunos otros que sí que tienen mucho menos nombre, ¿no? ¿No lo ves así? Sí, además estamos hablando de bandas americanas, donde, correcto, si en los 80 de Europa llegó a América y todo fue dinero y pasta y giras tochísimas, al final también, si la empresa, la MTV o quien pusiera la pasta ahí, te la retira primero, porque la moda cambia más rápido en Estados Unidos que en Europa. Por eso bandas europeas pudieron aguantar más el tirón, porque a lo mejor fuimos más conservadores en el lo que es el heavy, o sea, el metal tradicional, por así decirlo, por englobar todos los estilos. Pero Estados Unidos, al final, o te adaptabas o desaparecías. Y a lo mejor Flossan o bandas más así también son de Arizona, que también no es lo mismo ser, a lo mejor, de Nueva York o de California a ser del interior. Y que luego también, por otro lado, son las que dicen, bueno, yo siempre lo he pasado mal, hablaba y se retira de manera rock. Yo lo he pasado mal, yo he tenido mi película sin compañías y sin hostias. Ahora que no hay, pues no me hace falta subvenciones. Yo ya vivía de autosuficiencia, entonces siguen un poco su camino. Y luego sí, pues a lo mejor pues algún músico se te va y pierde justo la ilusión, ¿no? De que todo va mal, y encima pues ya no tienes 18, ya tienes 27 y alguien se hace padre. Ya. O sea, todas esas cosas sociales y, claro, laborales y de mil cosas puede coincidir en que las bandas empiezan a desaparecer. Y Overkill, en este WFO, ese Wild Fucking Open, es que el disco es brutal, pero si nos vamos un año atrás, Hail Black no es de los discos más coreados de Overkill. Y si nos vamos a lo que hicieron después, Overkill en The Killing Kind y The From the Underground and Below, hasta Necrosen, que vuelven un poco a darle frescura, esos dos discos son bastante densos. O sea, que también se reinventan o intentan adaptarse a lo mejor a no, es el, no es lo de Pantera, pero sí que es un cruz, meten ahí que pero, todo el mundo tuvo que adaptarse. Pero es lógico, Nacho, pero, no sé. pero son dentro de una evolución de una banda, yo creo que Overkill en esos 10 sí, sí. años, 11, no traicionan esa esencia como te la traicionan, entre comillas, eso de traicionar y todas estas palabras, ¿no? Pero no dejan de ser Overkill, ¿no? Sin embargo... No, por supuesto, por supuesto. Por esa época, Bobby Lee, claro. El bajo que hace Didi Berni, claro. Aunque sea McGruff, es que su bajo, es que a lo mejor ya venían haciendo eso antes, pero nadie... Pero no... No se destacaba porque era heavy en el 88, en el 89, nadie pensaba que eso era groove. En el 90 y pico ya empiezan a salir otras etiquetas y tal. Incluso Pantera, que pueda gustar o más o menos, bueno, quedamos la otra vez, ya lo dijimos, ¿no? Que éramos ancianos en el sentido de que tenemos una cierta edad y estamos hablando en el 94, yo tenía 16 años. Yo acababa de empezar, entre comillas, a descubrir bandas y tenía mi catálogo. Pues 4 de Maiden, 5 de Judas, Extremoduro o lo que me iba llegando, porque cuando eres más chiquillo todo lo que te llegaba lo absorbías. Pero al final es eso, es, son bandas que te van llegando y las coges como tal. Y Pantera, para mí, entre comillas, no traicionaron, se reinventaron, dieron una vuelta de tuerca. Yo no sé si tenían muchos seguidores y dijeron, no, pero igual que Judas cambió en el 80, ¿sabes? Con el Turbo, sí. Y volvió luego al Painkiller. ¿Y quién me dice que el que estaba escuchando Parpe en el 74, en el 78 nos dijo, ah, qué vendidos, o qué blasabas con Ian Gillan, vaya aberración? Está claro. Es heavy metal, pero se van reinventando. Aquí no han cambiado de formación, o sea, las dos bases, Blitz, sí, Bernie, sí, sí. Están ahí. Pero bueno, o sea, yo en ningún momento, y por supuesto, que Overkill es una banda, y lo ha demostrado. Y de esto, aunque lo digamos en las primeras líneas, un poco la moraleja es que el que aguantó en los 90, claro. Cuando volvió el sonido tradicional, tuvo su recompensa y son bandas que han empezado. Overkill te metía en Madrid, en una Caracol, 80-90 personas en los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Aguantaron el desierto y ahora te llenan una Riviera de 1.500 personas. Esas Annihilator, o sea, todas esas bandas, no las iba a ver ni el Tato, ¿eh? Correcto. Así es. Que al final. Es decir, el tiempo te pone en su lugar, pues a esta gente por aguantar su realidad y decir, no, yo es que es heavy metal o yo quiero hacer esto, aunque no haya dinero, a los 20 años es penoso, pero se les ha reconocido y están ganando dinero, yo creo que ahora. Por eso yo creo que no se quieren retirar ninguna banda, porque ahora es cuando están volviendo a manejar billetes. Efectivamente. En ese aspecto, Nacho, bueno, hemos hablado un poco de Overkill como esa punta de lanza o mantenedores de la fe dentro de una época bastante chunga para el thrash metal, porque el thrash metal fue una de las variantes que más le afectó todo este movimiento, donde todo cambió mucho más. Y pasamos un poquito a lo que es el genuino heavy metal, a una banda, bueno, la banda anterior, Overkill, la había elegido yo. Ahora pasamos a la banda que tú has elegido, que en este caso son Lone Wolf, año 95, el disco anterior de Overkill, año 94. Lone Wolf sí que son unos deudores de estas bandas del metal, entre comillas, alemán. Lone Wolf son franceses y sí que cogen esa esencia de las bandas más duras de lo que se denominaba entonces todavía metal alemán, a posteriori power metal, bandas como Running Wild, por ejemplo, o Gravedigger. Pues sí. Bueno, lo vemos bastante claro en bandas como esta, ¿no? Como Lone Wolf, quizás más adelante Nightmare, también una banda francesa que también mete elementos más duros en discos posteriores. A lo mejor en esa época eran Nightmare más melódicos. Y Francia también te demuestra que, aunque muy escondida, sí que ha tenido muy de vez en cuando bandas interesantes. Sí, a ver, Lone Wolf, yo, como dice Kike, yo me quedo con... Tú te has quedado con los pares, yo me quedo con los nones, para que la gente vaya viendo dónde tiramos cada uno. Y Lone Wolf, en el fondo, yo la cojo hablando de esas bandas que no vienen de los 80, pero son tíos ya postaluditos, y cuando arrancan, arrancan haciendo heavy metal en un momento en el que el heavy metal no vale ni un duro. Es decir, estos tíos dicen... Yo tengo 18 años, escucho heavy metal y cuando me decido a coger un instrumento, nadie quiere escuchar heavy metal. Dicen, bueno, pero es que a mí lo que me gusta y quiero practicarlo. Y se ponen a hacerlo y les suda el fijo. Tiran para allá, la banda tiene un parón y vuelven como en el 2000. Yo me quedé en el 95 por dar la vuelta de tuerca, ¿no? Porque la banda luego ficha por Goy Music, que creo que lo distribuía Arise en España, y fue entre comillas un poco conocida, ¿no? Con sus dos primeros discos en los catálogos que compraba discos a principios de siglo, Lone Wolf los veía. Luego te podían gustar o picabas o comprabas otras cosas, pero lo que pasa es que sacaron ese single antes de como separarse para pillar carrerilla o porque vieron que no había color y se fueron para atrás hasta que volvieron a, como decía, a esperar un poquito, que ya empezaron bandas jóvenes, pero eran ya más mayores. Sacaron 7 pulgadas, que a día de hoy es súper chungo de conseguir, y el tema de este Holy Evil es que es heavy metal. O sea, año 95, el que hacía esto lo estaba haciendo para sus 10 colegas. O sea, no había público para escuchar esta música. Entonces, bueno, y más en Francia. Ellos son de la zona este, muy pegado a Francia, entonces, a Alemania, y quieras que no, a lo mejor ahí tenían un mercado de saltar al país del metal. Pero mientras tanto, joder, es que no, que Francia siempre ha sido muy death metal, ha sido muy suya, ha tenido sus bandas clásicas de heavy, pero las cuentas con los dedos de las manos. Claro. En ese aspecto, sí que es verdad que cuando salen Lone Wolf, están las bandas que estábamos comentando antes, estaban pasando una época bastante jodida. Running Wild, por ejemplo, el año anterior habían sacado el Blanhandin y ese año sacaban el Masquerade, por ejemplo. Gravedigger habían vuelto porque habían pasado también una temporada bastante jodida. Rage, por ejemplo, también habían tenido unos problemas de formación y en ese año me parece que es cuando sacan el Black in Mind. Sí, 96, pero, es el Days, que los vi yo con... Exacto, con Gamma Ray. Con Gamma Ray y con Stratovarius. Pero te lo comento porque no sé si te das cuenta, que quizás esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuando el power metal melódico se hace con el relativo poco mercado que queda del heavy metal en Europa, y quizás estos grupos de un metal mucho más duro, más genuino, lo pasan más en un segundo plano, ¿no? Como estamos hablando, por ejemplo, Rage. Rage pasan a ser una banda de teloneros o incluso de tercera banda a veces, y son Gamma Ray, son Stratovarius, son bandas de este estilo los que empiezan a ser cabezas de cartel pues en casi todos los conciertos. Por ejemplo, Blind Guardian, que lo hablamos la vez anterior, es otro de esos puntas de lanza, ¿no? Y aquí vemos cómo empiezan a separarse esas dos ramas del heavy metal, ¿no? Una, la más dura, que se queda ahí un poquito con menos éxito, y la que se va a alzar un poquito con el trono del éxito, entre comillas, con bandas como las que he nombrado, o más adelante, por ejemplo, Rhapsody, Hammerfall. Sí, ya empiezan ahí los teclados a hablar de power metal cuando no hay poderío, es todo, por eso, melaza y almíbar un poquito. No, pero yo escucho esas bandas muchísimo, y he estado ahí en los conciertos el primero y en los festivales, pero pasado el tiempo sí que ves, joder, y ves fotos, joder, a ver, si es que cómo lo explico. Gamma Ray, pues tenían que ser cabezas de cartel de esas cosas, porque joder, estaba Kai Hassel y Ralsip, o sea, eran una super banda, no como las de ahora, que se juntan así por hacer un proyecto. Stratovarius venía, o sea, tiene un pasado, un pasado muy ochentero. Pasa que aquí pilló caña, pilló esto del doble bombo, el bajo de 6 cuerdas y toda la historia, y lo petaron. Pero yo recuerdo en la sala Canciller, no sé si lo habré contado, lo conté otra vez, porque como estamos un poco en la misma época de los otros programas que he hecho en REA, pero es que, o sea, me he sacado el álbum de entradas para ir recordando cosas así que me fueran llegando clases a la cabeza, y tengo la entrada del Canciller, 2500 pesetas, 8 de la tarde, puerta, jueves 3 de octubre, tocaron en Madrid, Rey, se trató de Gamma Ray. Yo recuerdo estar en la puerta de Canciller, encontrarme unos colegas y decirle, tío, aquí nos Gamma Ray, la noche de frío, que está guapo, tal, está todo mal. Yo, o sea, me había escuchado el CD, me los habían pasado, estaba súper flipado. Y digo, Rage estos, digo, ¿qué hacen? Digo, que es una banda que ha sacado Nuclear Blast, que las han metido de teloneros. Y me dice mi colega, pero ¿qué me estás contando? Claro, cuando ya me colé, estaba hablando con él, estaba en primera fila él. De los primeros, ya me colé, me puse en primera fila y al final salí diciendo, joder, Gamma Ray, lo sé, flipado porque me salían los temas, pero acabo de descubrir una banda en primera fila que me ha dejado los huevos en el suelo, pisoteados por mi niño, y flipé, y dije, hostia, esto de Rey, y me sagra unos chavalitos, pues como vienen ahora los chavalitos, ¿no? Que pagan su slot, ¿no? Que llaman, su hueco, y van de gira con los grandes. Y cuando me dicen, pero qué dice chaval Rey, si es más viejo que los otros dos. Y que se me quedó la cara de vergüenza. Claro. Y ahora lo reconozco delante de tu público Y me da igual. Eso nos ha pasado a todos. Yo tengo un nombre, ya me da igual. No, pero fue. Pero es verdad que esas bandas fueron las que retomaron, y lo hablamos también otra vez, ¿no? Un poquito con el rollo del rol. Yo qué sé, eras ahí un poco el rarito que jugabas al rol y había dragones, estos tíos hablaban de tal, y se juntó un poco el ámbito este, ¿no? Efectivamente. Por lo menos por las amistades que yo tuve, cuando sí, paraba sí. Por los bajos de Argüelles, es lo que la gente tenía un poco en común. Un poco. Yo nunca jugué a eso, pero. Bueno, de todas maneras, mira, vamos a escuchar el tema que tú has elegido, en este caso sí, del disco caña. March into the Arena, el tema Holy Evil, de estos Lone Wolf. Pero que la gente es lo que decía, March into the Arena es del 2001 y Holy Evil, el tema lo rescatan ahí. Correcto. Pero originariamente, para estar en el año 95, vienen un 7 pulgadas, que digo, a día de hoy, el que lo quiera encontrar, que vaya sacando billetes azules, un par de ellos, y se ponga a buscarlo. Pero vamos, Holy Evil es un 7 pulgadas con dos temas del año 95, que en March into the Arena a lo mejor lo regrabarían, pero el tema suena igual de cañero 5 años antes, 5 años después. Lo que pasa es que si lo buscan, les saldrá que está en el disco March into the Arena, seguro, ¿no? Entonces, casi todas las versiones que yo creo que encontrará, que en parte es lo que nos ha pasado en un grupo que también vamos a poner a posterior. Que ¿Yo no te pasé la versión del single? Pues no tengo ni idea. Creo que sí, ¿eh? Creo que, pues. Puede ser, lo que bueno, pasa es que como es YouTube, muchas veces en YouTube no te despliega los datos exactos. Sí, te saca la portada, exacto, lo que sea, te pone el tema de exacto, la nube, pero no te pone, vamos, exactamente. Que digo que 95-2001, yo tengo el CD y tengo 7 pulgadas, suena igual de cañero, pero era por ver cómo estaba Francia y cómo en aquel momento esos chavales de Grenoble hacían heavy metal cuando. Y los aquí y alguien, no sé si fueron ellos. Se lo sacó en un 7 pulgadas en el 95. O sea, imagínate. Estos tíos eran heavy, sí o sí. Sí. No había hostias. Así es. Pues bueno, vamos a escuchar este tema y continuamos pues con las divagaciones y la tertulieta que hemos empezado ahora mismo. Venga, vamos, dale, caña. Corrupted terror. Dentro de todas estas bandas que estamos hablando un poco, hemos empezado con los Overkill, la banda, bueno, de thrash metal por autonomasia durante esa década, más o menos, que hemos hablado. Hemos ido a Europa, concretamente a Francia, pues bueno, a unos descendientes de la parte más genuina del heavy metal, power metal o metal alemán, que denominábamos pues a finales de los 80, principios de los 90, y volvemos a Estados Unidos, volvemos a concretamente para escuchar a Iserd, posiblemente para mucha gente el mejor disco que han sacado, que es el de Dark Saga. Eso, bueno, es algo subjetivo, pero posiblemente es el disco que ya les encumbró, ya les dio más fama, sobre todo aquí en Europa. Pero una vez nos metemos en Iserd, pues hablamos un poquito también de volvemos a Estados Unidos, ¿no? Hemos hablado un poquito de lo que pasó en Europa, esas dos diferencias de que se fueron hacia el metal melódico y el metal un poquito más genuino se quedó un poquito más en el olvido. Y en Estados Unidos, realmente, durante estos años, habíamos, bueno, nos dábamos cuenta desde Europa que prácticamente el metal alternativo, con todas sus variantes, se habían comido el mercado, y muchas bandas que seguían continuando con esa esencia más ochentera, aunque habían cambiado un poquito los parámetros, grupos como Iserd, como hablamos en el US Metal, el programa Pablo y yo, bandas como Nevermore, que cambiaron un poquito el chip, Vicious Rumors, que también tuvieron que cambiar un poco el chip, pues bueno, otra serie de bandas que hablaremos también, tuvieron hueco. Es curioso, tuvieron hueco, sobre todo en Europa, es muy curioso ver esto, ¿no? Como muchas bandas aquí tuvieron que, no sé, malvivir, y sin embargo otras bandas vinieron de Estados Unidos para vivir. Es que yo, en el fondo, a ver, yo todos estos cambios eran tiempos convulsos, y al final son, hay que entender, y es la parte que por mucho que diga, ah, de unos vendidos, no, o sea, son músicos, o sea, ellos, eso, como creadores de arte, evolucionan, escuchan, o alguno buscará un poco las perras, ¿no? Y querrá sacar tajada a la moda, pero al final, el que era heavy en Estados Unidos, donde sí que las modas se imponen a base de campaña, hostia, el que era heavy, pero en Europa podía ser heavy, pues venga, de los más auténticos o de los más powies, pero el que era heavy en Estados Unidos, o sea, eso sí que era un bicho raro, ¿eh? Y yo le supo pelota. ¿Qué pasa? Que al final tenían el público en el otro lado del charco, y si por lo que fuera habías pillado cacho con una discográfica, quieras que no, pues, pues tenías, había festivales, acababas viniendo, y bueno, pues siempre ha habido, joder, y al final, yo viendo aquí el playlist que hemos hecho hoy, underground, en el fondo, no deja de serlo porque se marginó el heavy metal, el metal tradicional. Pero ahí lo justo, si nos vamos a una escena underground pura, rebuscada, yo creo que nunca tuvo carencia. El que está en el underground sabe que es para 100. Siempre va a haber 100 tíos en épocas buenas y en épocas malas que escuchen eso. Entonces, el que era underground, o sea además ellos como OPM son sellos que utilizaban, o sea, ellos querían sacar una serie de bandas muy específicas, y eso a día de hoy pues son bandas de heavy que nadie buscaría dentro de una discográfica como pudiera ser a lo mejor Century Media con Iserd. A día de hoy son joyas que no se encuentran a la primera, pero joder, estar en Estados Unidos era algo bastante chungo, y luego bueno, pues el mercado estaba aquí en Europa, ¿no? Al fin y al cabo, pero vamos, yo no descubrí a esta peña hasta Something Wicked Did With Come. Y bueno, pero bueno, que es eso, que hay gente que tuvo más suerte y gente que tuvo menos. Es que, yo qué sé, es que es por hacer un poco así de memoria. Hablábamos siempre que los que aguantaron son los que tuvieron recompensa. Pues Anvil sacaron ese que era medio acústico, ¿no? Annihilator sacaban Refresh the Demon, que no dejaba de ser un mal disco. Grave Digger seguían estando. Halloween sacaban Time of the Oath, que es un disco muy bueno para ser el año 96. King Diamond, que ahora está tan de moda, o por así decirlo, de Graveyard, ¿sabes? Es que, joder, había bandas que seguían sacando. Slowfex sacaban su primer disco, si no recuerdo mal. Sí, sí, el homónimo. Scanner, Ball of the Dead, tengo aquí una especie de listado. O sea que, sí, sí, que hay bandas que en el 96 dices, hostias, aquí hay calidad, o sea, Wardog, X-Wild, ¿no? Esa decisión de los Running Wild. Alemania seguía teniendo ahí, Motorhead sacaba Northern Sensation, Motor a su bola tal, Metal Lucifer sacaba sus primeros trabajos, es heavy Metal Hunter. O sea, que alguien quería buscar heavy, o lo de la Hell de Manowar, que es un disco muy heavy. Quizás el último, quizás el último podríamos decir, más potable de los Manowar, ¿no? Claro, claro, por eso, que es un disco ultra heavy para ser Manowar después de lo que ha hecho. Claro. Pero es que yo recuerdo que ese 96 es cuando yo ya tenía 18 años, ya, bueno, en aquella época podías entrar a los bares con 16, pero a lo mejor empezabas a salir más de concierto, yo llevaría un año y medio de concierto, pero ya tienes más autonomía, de incluso de tengo un carnet de conducir, me la aspiro y me voy a algún lado. Joder, en ese año 96 es que los bares, aunque no pusieran heavy, yo el Lemmy, la vez más llena que lo he visto, ha sido en esa época, y ponían Offspring, sí, ponían Dope, ponían Dio, pero ponían mierda y lo petaban. Y los conciertos estaban mejor que nunca. Hablo de heavy, no los conciertos genéricos. O sea, los conciertos de heavy en esos 90, o éramos más adolescentes que buscábamos algo distinto y queríamos revivir los 80, pero en los 90, en ese último lustro de los 90, los conciertos se petaban, no para esas bandas que están así un poco putas, pero las bandas grandes lo petaban casi, casi, tanto como ahora o más, ¿eh? Mira, he traído en parte a Izerth, una porque me parece que, bueno, es una de esas bandas que prácticamente, quitando sus primeros años, que sí que tuvieron una evolución relativamente bastante visible, sobre todo por producción, han sido bastante estables en cuanto a estilo, por John Safer, ¿no? Sí. Porque tiene esa personalidad. Pero, más que nada, porque a mí me da la sensación de que bandas como Nevermore, ¿vale? Que ese año también sacaron el de Politics of Ecstasy, bandas como Vicious Rumors, ¿no? Con el World of Mouth algún año antes y cosas de esas. Sí, estos Izerth, sí. Es como si fuesen un poquito los que mantuvieron, entre comillas, lo que Metallica había dejado de hacer, ¿no? El thrash metal, está claro que no es thrash metal, ¿no? Que Izerth no es thrash metal, que Nevermore no es thrash metal. Pero sí que eran, claro, eran sonidos que nos acercaban a una esencia, exacto. Entonces, para mí era, entre comillas, pues lo que no me daban Metallica o Megadeth durante esos años, incluso otras bandas, pues quizás estos, de una manera un poquito más accesible, sí que me lo estaban dando, ¿no? Y me estaban siendo sus... Esa gente decidió seguir por su camino, o sea, a lo mejor a Metallica le pusieron los talegos delante y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, pero esta peña dijo, o sea... A ver, Son Thibon, que hemos dicho Vicious Rumors. No es el mejor disco, pero suena Vicious Rumors y tiene su guitarra. Y joder, encontraron un sello que se lo editó en Picture. O sea, que al final que se quería buscar las mañas y estar ahí a tope, estaba. Luego que te llegara el humo a los chavales que estábamos ahí, o no tan chavales, que habrá gente ahora que tenga 50 y muchos, que en aquel momento era gente ya mayorcita que sabía dónde poder coger las cosas. Me imagino que habría distribuidora que si buscabas un poco el que quería tener heavy metal o power metal, pues ya hablábamos de cosas poderosas sin ser thrash, lo tenía y había que buscarlo. Pero ahí estaban estos tíos defendiendo y guardando el, pues eso, el camino a seguir hasta que volvieran las cosas buenas. Una cosa, donde otros no han querido nunca volver y otros que se han reenganchado diciendo que nunca dejaron de. Pero mira, bueno, ese año 96, voy a ponerte dos ejemplos de dos discos que salieron ese año. Quiero que me des un poco tu opinión generalizando, ¿vale? Ese año saca Metallica el Load y saca Bruce Dickinson el Skunkworks, ¿vale? Dame tu opinión de las grandes bandas durante esos años. Generalízame, quiero decir, ahí me puedes meter... Sin hablar de esos dos discos, te iba a decir. Efectivamente. Es que, no, porque... No los he escuchado. El Load, me acuerdo de que lo trajo un colega, lo pusimos una vez y dije, ¿esto qué es? Luego si el vídeo se ve, lo veías en Canal 28 con el Rafa Bass y tal, veías el vídeo y decías, pero esto, y en cuanto al circuito, entonces yo ya a lo mejor en esa época ya estaba entrando ya en derroteros más, a mí lo que me gusta es esto, ya, toma por culo, ya. Fuera, sí, me voy a ir a un concierto que toque en Obús, que estaban ahí como volviendo, alguno caía a lo mejor que tocara, yo que sé, pues Leice, ¿no? Que se me ha marcado una banda muy heavy, ¿no? Aunque que se barricada, tal. Pero yo ya estaba dejando pues, todo esto de boicot, los comas, eso. En este año empezaba yo ya a dejarlo. Y lo de Skunkworks, de Bruce Dickinson, lo vi con Skin y Halloween en la Riviera. Y Skin, a ver, son una banda un poco distinta, pero el Lucky You Are, el tema es, el videoclip era súper guapo. Y yo me acuerdo que de Skin, pues no tenía mayor animada versión, lo vi, me lo pasé bien y tal, pero cuando vi a Bruce Dickinson cantando de esa forma y con los raperos esos de con, me quedé diciendo ya, pues me tengo que esperar porque va a tocar Halloween, si no, porque me ha costado la entrada, la tengo aquí, hijo de puta, no viene el precio, no sé, costaría una pasta. Y tío, y porque tuve que aguantar, pero si no, me hubiera ido, yo creo. Ya. ¿Sabes? Entonces, las grandes bandas, vuelvo a decir, entiendo que tuvieran, que si estaban viviendo de la música y alguien les dijo, mira, hay que producirlo así, hay que vender 50.000 copias, que es lo mínimo para que sigas pudiéndote comprar un Lamborghini, poniéndote de perico, o comprando, yo qué sé, conejitos de cerámica para tu cuarto privado. Cada uno tenía sus vicios, hay que vender esto. Y yo, y unos como músico dices, pues yo me adapto porque quiero evolucionar la música, y otros dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Dos res en vez de uno? Yo los hago, si es que es mi negocio y me tengo que adaptar. O sea, hasta ahí lo entiendo. Que luego hay público que lo aceptara y dijera que es una evolución, para mí fue una involución, pero es que son sus vidas, entonces, y que había mucha, ahí sí, pasta, no estamos hablando de millones, pero la pasta suficiente para mantener su estilo de vida. Ahora, sin evaluarlo de, pero yo no soy músico y tal, a mí no me gusta una mierda, disco de mierda, o discos que no eran heavy, vamos a poner que son discos que no son heavy, y entonces, claro, como yo quiero consumir un tipo de música, me los paso por el forro y los escucho. Escucho, no me gusta, no me martirizo diciendo, ah, Metallica me han vendido, a mí no me han vendido nada. Quiero escuchar Metallica, cojo Rally Grinding, le pongo la cara B y arranco ahí a muerte, ¿sabes? Correcto. Es que no. No hay otra. No tengo más problema con eso. Que sí, me pareció en otro momento más defraudador, pues eres más chiquillo y maldices y te cagas. Pero bueno, pasado el tiempo dices, pues mira, que esta gente me hiriera o me dejara huérfano de clásicos, hizo que me fuera a esa segunda, tercera, cuarta línea y descubriera un mundo que de otra forma a lo mejor no habría descubierto, y seguiría siendo un sota caballo rey como tantos hay en este mundo. Correcto. A lo mejor gracias a ellos descubrí el underground. Sí, o sea, sí, que a lo mejor me hicieron un favor. Efectivamente. Y es más, durante ese año, por ejemplo, a mí uno de los discos que más me gustan de Grave Digger lo sacan ese año, que es el Tunes of War, sin ser mi favorito, por ejemplo. Rage, pero lo como que tú lo has comentado. Yo me acuerdo en Orión, ponían ese tema, el Carlos Omar, el Rebellion, sí, y eso se montaba ahí un pifostión en Orión de Madrid con ese tema que flipas, ponían el videoclip ahí con las gaitas y los pasos ahí al unísono. Y era el año 96, pero ahí la gente, el que era heavy, era más heavy que eso, que una línea de hacha, haciendo la coña, ¿sabes? En ese aspecto, Nacho, pues vamos a poner el tema Vengeance is Mine, más que nada para que se dé cuenta la gente que realmente grupos como Ice Earth son los que en parte pues nos sustituían a esos Metallica del Unjustice for All o incluso de antes, sin llegar a ser el mismo estilo, sí que tienen esa esencia. Y por tanto, y bueno, y la fuerza de lo que es el power metal norteamericano, que hay que decir que por esa época también estaba pasando una mala racha, porque imagínate, hablando aquí un poquito y repasando un poquito el programa que hicimos Pablo y yo del US Metal, que hablamos, pues bueno, de varios estilos que nacen dentro del US Metal en Estados Unidos, se dividan en bars. No es que se dividan en estilos diferentes, pero bueno, inconscientemente tú los divides. Está el que es un poquito más melódico, de bandas como Queensrÿche, como Crimson Glory, como Face Warning. Luego está pues la rama un poquito más dura, Vicious Rumors, Riot, tal. Y luego está el thrash, que ya lo dejamos fuera del US Metal. Otras bandas más power típicas, Jack Panther, Metal Church, cosas así, ¿vale? Armored Saint. Pero llegan los 90, tío, y es que prácticamente desaparece todo. La cantidad de bandas que desaparecieron y no volvieron hasta los 2000. Si te fijas, sigue habiendo. O sea, War Dog, que con Tom Gatiss de Virus y de Tension, reactiva su actividad haciendo un heavy bastante poderoso, sin ser thrash, pero siendo heavy en Estados Unidos. Vicious Rumors, hemos dicho, del Something Burning. Los Tyrant americanos retoman, y con su tercer disco, el King of Kings, que a lo mejor no son comparables con los dos primeros, pero ahí estaban, ¿sabes? Hemos hablado de Slowfest, que tienen su estilo propio. Mirai Array sacaban Death Valley. O sea, si nos vamos a Estados Unidos, el que quería hacer heavy metal lo sacaba, ¿sabes? Y había bandas del power thrash este americano deudor de los 80 que dijeron, no, yo sigo haciendo esto, y las guitarras son súper, riff tras riff y con melodía, y ahí estaban a su bola, con el sello que he dicho, sello de OPM, y como tal, Sentinel Steel. El otro día hablé yo de Snake Peak, que empezó en el 97 y luego la distribución se la empezó a mover Sentinel Steel, que a día de hoy creo que tornó a Shadow Kingdom Record. En Estados Unidos el underground fue difícil, pero ahí estaba. O sea, el que quería tener chicha americana, nunca lo han dejado los cabrones. O sea, que había que rebuscar mucho. Que te abrían los ojos los grandes diciendo, hola, soy una mierda, y que no me gusta la mierda, me sabe mal. Y buscabas, pues eso, la delicatessen que estaban ahí, siempre han estado ahí. Pasa que hay que apartar los árboles grandes, ¿no? Para ver el bosque, ¿no? Así decirlo. Pues bueno, vamos a escuchar este Vengeance is Mine, para mí un temazo, uno de los temas más potentes. No, y eso es suya, ¿eh? Eso es la venganza. Bueno, hay ser que la final lo petan a día de hoy. Sí, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, es una banda que tiene su público, ha creado una legión de fans brutal. Sí, es sí. Más, ayer en países como Grecia o como... son pequeños, pero bueno, da igual, ¿no? Tiene un poder de convocatoria. Los directos te lo graban allí los tíos. Efectivamente, y es por eso, ¿no? Porque te meten perfectamente 3.000, 4.000 personas en una sala sin sudar. Y tres noches si hace falta, o sea, en ese aspecto son una banda grande y bueno, y son una de las bandas que pueden vivir de esto perfectamente a pesar de haber pasado una época. Pues bueno, Iger siempre ha tenido una época, siempre ha sido bastante lineales en todo, ¿no? Tanto en aspecto musical como en éxito, prácticamente. Y por tanto, es una banda que tampoco ha tenido altibajos en ningún aspecto, ni en el económico comercial ni en el musical. Y bueno, vamos a escuchar este tema, el Vengeance in Mind del Dark Saga, uno de los mejores discos de los Iger, y nos vamos para España, Nacho. Venga, vale, caña. Nacho, como he dicho antes, nos vamos para España. Hay que decir que España también estaba sufriendo una época de cambios. Estaba también, pues bueno, aquí no es el metal alternativo lo que estaba dando, pero sí que podíamos decir que el rock urbano, el metal así más, el rock, el hard rock más de barrio, por decirlo de una manera, más deudor de bandas como Leño, quizás, se estaba haciendo un poco en el mercado y el heavy metal estaba pasando una época muy chunga. No el heavy metal, quizás el hard rock, como tú dices muchas veces. El heavy metal en España, pues quizás los 80 no es que sean muy definitorios de, en ese estilo. Por Barón Rojo o Bus no son bandas que se les pueda definir como heavy metal. Panzer. Sí, correcto. Panzer, quizás. Bueno, bandas de ese estilo. Sangre Azul en el aspecto más hard rockero, glam, vamos a poner. Ángeles del Infierno, sí que podíamos decir que son quizás todos los más heavies, pero sí que España sufre un cambio, ¿no? Y bandas como tú estabas comentando antes, quizás Coma, Boycott, Leice, Platero y Tú, Extremoduros, Barricada, son los que se hacen un poquito con el mercado. Y el heavy metal, de nuevo, en España vemos que pasa de puntillas, lo pasa bastante mal a principios de los 90, pero sí que bandas a partir de la mitad de los 90 empiezan a asomar la cabeza. Por ejemplo, el año anterior, el que estábamos hablando del 96 con Izerth, sacan el primer disco AC Rider, por ejemplo, ¿no? Que podríamos decir que es una de las bandas que empieza a asomar ese power metal nacional, ¿vale? Vamos a poner así por simplificar, ¿no? Que luego continuarían bandas como Tierra Santa o como Avalanche y cosas de ese claro, estilo, ¿no? Es que Avalanche, lo dices tú, La Llama Eterna sale en este año 97, correcto, que estamos ya. Pero yo soy ya tiran. Ahí Rionda dice, hostia, aunque tenían su disco ese en inglés, hay que suena mucho más Halloween de la primera época, aquí ya dicen, bueno, si quiero petarlo, me tengo que fijar en lo que pasa en Europa. Y en Europa era ya el bajo de seis cuerdas, el teclado, doble bombo ahí, boom, 4x4, toda hostia. Pero sí, y si Rider vendrían de eso, de unas maquetas con un sonido más heavy, los Tierra Santa, creo que se llaman Emergency o Privacy, no me acuerdo el nombre que tenían antes, o van pillando forma, sonido más Maiden a lo mejor, más clásico, Saratoga. Era la super banda, ¿no? Que no tiene nada que ver ni el primero con el segundo, ni el segundo fueron las versiones, ¿no? Pero que han ido evolucionando. Pero bueno, ahí yo me he quedado en este de Saratoga porque me parecen muy heavy para ese año 97. Como unos tíos viejos, por así decirlo, unas leyendas del heavy metal patrio, recogen a Gabriel Boente. Correcto. Que no deja de ser un desconocido, un argentino que viene aquí de joven, que graba un disco en el 89 por ahí de Force, no deja de ser un hard porque se está petando, ¿no? Sangre Azul, Danger y todas estas movidas, y lo cogen y sacan un disco, pero muy muy heavy, para ser el 97, cuando lo normal era eso. Sí, Obus estaban como volviendo y tiraban de clásicos y todo el mundo lo quería ver, igual que, no, estaba todo claro, empezar Obus porque se van Focus. Muro tal, pero son eso, Locomotiv empieza a decir, pues yo cojo a Tierra Santa, a Easy Rider, a Ankara, al otro, y por otro lado a Avispa, pues venga, pues yo recupero a Saratoga porque conozco a los ancianos, por así decirlo, y voy tirando de allí. Entonces, aunque tengamos la boina bien enroscada aquí, pues van saliendo esas banditas que pues, se han hecho grandes en cierta medida o han tenido su público aquí y que también se pueden contar con el de las manos, Arrael, pues, algunas intentaban sacar disco con Arise, los Twilight Essos de Grande Málaga, Sorcery, o sea, Sorcery. Yo me acuerdo que en esa época yo decía, joder, me tengo cuatro perras, me tengo que comprar disco porque quiero escucharlos en mi casa, no había tanto internet, tanta historia, y me acuerdo que decía, a Marrey les va a comprar el disco a todo el mundo, pero a estos y si Raya, ¿quién se los va a comprar? Los de Vallecas, y pum, y compraba mucho español. Y claro, me compré algunas cosas que a día de hoy considero joyas y me alegro mucho de haber pillado esa maqueta o haber pillado ese primer disco que ahora es difícil de encontrar y que son joyas del heavy metal, ya no por el valor que tengan en un mercado B. Y luego también me comí muchas mierdas. Sí, sí, sí, sí. Pero había bandas muy buenas y se la toca en este mi ciudad con este disco. Me parece que Gaby hace un heavy que no te podías esperar a ese año 97. Claro, aparte de eso, Nacho, Sí que es verdad que el problema que tiene España en esos años es que la producción no respetaba la potencia de las bandas, porque yo recuerdo los inicios de esas producciones de gente como Easy Rider, Azrael, Norwind, por ejemplo, que nacieron un poquito después, Mago de Oz, por ejemplo, también llevaban ahí un añito o dos, y todas esas bandas. El power metal o el heavy metal necesita, cuando es relativamente muy técnico o necesitan una producción bastante cuidada, la verdad es que esas producciones destrozaban por completo muchas veces el producto. Yo recuerdo el primero de Darkmoor, que se lo he dicho a Elisa muchas veces, cómo una producción puede cargarse un gran disco. Pues al final, o sea, Darkmoor al final, quieras que no, si van a grabar a Italia y Arais metió algo de pasta. Eso fue en el segundo, claro, pero en el primero... Claro, los primeros siempre yo creo que el sello decía, bueno, esto parece que esta banda la he descubierto y lo voy a petar, pero no me la quiero jugar, entonces te doy tres perras, o vete a saber tú si era, chaval, tienes ya un disco, yo te lo edito, pero tú te lo has tenido que grabar, no te lo has grabado con cuatro perras porque no deja de ser una maqueta bien hecha, luego sí, te pueden buscar un dibujante, el que estuviera de moda, Mika Yushila dice que empieza a producir a todo el que quiera por la mitad de dinero, para hacerse nombre, o... Y bueno, pero joder, Avispa tenía en el estudio M20, allá había un tío que grababa a Marina Zara y a tres más, y le daba el botón y decían que tú haces heavy, pues mira, heavy el último que tengo es eso, Marina Zara, botón del heavy, y claro, salía como salía, y le sudaba los huevos. Y claro, pues querían gastar lo mínimo para intentar redescubrir la nueva banda que iba a recuperar los 80, porque aquí siempre han sido muy de esto que no cambie. Pasó lo que pasó. Pero bueno, yo creo que la gente sí que, segundo o tercer disco, fue mejorando o fueron inyectando algo de pasta, pero la justa, ¿eh? La justa. Claro. Bueno, hacían, sí, metían una gira, o Locomotí se montó ahí cerca de tu tierra, ¿no? Los Machina de Monjofa, que eso era la hostia, pero al final lo manejaba Locomotí, eran sus bandas. ¿Quién había sacado Giri? Advance. Eso lo que distribuía, o sea, es que era. Estaba claro, o sea, si te fijabas un poco y lo mirabas con perspectiva, veías que las bandas que traían eran porque tenían relación con él, manejaba la pasta. Los Viñarrock, el escenario heavy metalero, me parece que era La Oreja Metálica, sí. Funcionaba casi de la misma manera, no como sello, pero sí como promotores o como tal. Claro, la Oreja Metálica era José Antonio Gabaldón, una publicación así de rollo fanzine, que luego tenía su, me imagino, en la web, a moverlo así. Y Matarile, de Maldito Record, era la productora, ¿no? Entonces, Maldito Record, que no sé si llegó a salir después, pero el principio era Matarile, el promotor creo que es valenciano, y Gabaldón, creo que también era entre Castilla, bueno, Cuenca, Albacete, Valencia, mañana es la zona, tenía eso, y decía, venga, pues yo me encargo de mi escenario, y tendría, pues eso, pues que a lo mejor le había hecho tres entrevistas, pues le había pagado la publicidad, tenía más acceso, y luego hay bandas que había que llevar, porque son las que te movían, aunque pidieran caché, son las que te movían la peña para llenar el aforo y que la gente debiera minis. Pero, uy, eso sí, que sí. Tarde lo vamos a ver otra vez. Bueno, quita. No, de todas las maneras. Pero vamos, que eso pasa, sigue pasando. Al final, sí. Pero bueno, es inevitable. Correcto. Bueno, lo que sí que es verdad es que Saratoga con este disco sí que marca un poquito la vuelta del heavy metal más genuino, más puro. Es un renacer un poco. A partir de aquí, aunque sea en inglés, por ejemplo, aparecen bandas como Valhalla, como Valdemar. No sé, hay sellos que apuestan, como tú has dicho, Arise, Goy Music, Avispa. Avispa está, por ejemplo, con Saratoga. Sí. Y bueno, y más que nada también es un poquito la renovación de esas viejas bandas, ¿no? Porque realmente estos músicos vienen de otros... como Obús, bueno, anteriormente Fortu cantó en el primer disco de Saratoga, pero que el resto de componentes estuvieron con New, estuvieron con una cantidad Santa, de bandas con Santa, Muro, exacto. Claro. Es una renovación del género realmente, porque aquellas bandas eran más de hard rock, de rock duro, y se transforman en un genuino heavy metal, en parte también gracias a que Fortu no sigue en la banda, porque quizás si Fortu hubiese seguido en la banda, Saratoga no hubiese tenido nada que ver. Claro que sí, o sea, Fortu era la parte, vamos a decirlo, moña, y que no pasa nada, que lo ha demostrado a posteriori. Tú ves lo que está haciendo Gus ahora. Que Gus, quitando tres temas, es hard rock, o sea, es el rollo, el soniquete ese vacilón con letras así macarruza, pero ya está, o sea, no hay heavy metal por donde cogerlo, sin ningún problema. Pero gusta los heavy, sí, pero es que era muy contado lo que hacían. Luego sí, sales con tachas, pero porque te las presta tu primo, pero ya está. Correcto. Bueno, no vamos, a escuchar entonces este tema que has elegido, Perro Traidor, un temazo de este disco, de este Mi Ciudad, Saratoga, año 97, con Gabriel Vocente a las voces, que yo creo que hace un gran trabajo. Está claro que es muy diferente al Leo, que vendrá después. Sí. Pero bueno. Pero qué rabia suelta cuando dice sí. Perro, ¿sabes qué es? Pero, o sea, también quería poner este tema, que parece que fue el que más lo petó, ¿no? De ese disco y, sí. Y tuvo ahí movida. Pero al final Perro Traidor se podría dedicar a toda esa gente que cuando estos estaban haciendo algo por el heavy metal, claro. Dieron la espalda y se dedicaron a hacer. O sea, que va un poco con doble sentido a toda la escena, músicos y no músicos, que en el 97 estaban mamoneando con otras cosas y no quisieron ser heavy. Entonces ahí un poco va mi parte de Perro Traidor ahí de a la yugular. Hay que decir, Nacho, que año 97, discos tan polémicos, entre comillas, como el Jugulator de Judas Priest, como el Cry Breathing de Megadeth, como el Herring de New Frontier de Queensrÿche, es que es un año relativamente... Tiene sus cositas, ¿eh? Es verdad, por ejemplo, como Brainstorm, que sacan su segundo disco, me parece, el Angry, que es un discazo, por ejemplo. Gamma Ray sacan el Somewhere Out in Space. Hammerfall saca el Glory, el debut, ¿no? El claro, Glory de Break. Claro, ahí europeas empiezan a coger, empiezas ya a decir, hostia, hay gente que ha aguantado haciendo heavy metal durante el primer lustro, parece que hay público, entonces ya, pues, Hammerfall, que le hicieron un sonido súper básico y se lo llevaron de calle, pero es que vuelvo, o sea, si me cojo el listado, dice, es que Scyther sacaron de Dark Man, creo que estás cantando ahí Chapel Anger, es un pepino de disco que te caga, una vuelta. O sea, Barón Rojo estaban haciendo Arma Secreta, ya se les veía lo que la chorra, pero Aska sacaron disco con ese Nine Tones, Halloween Americanos, Victim of the Night, Goddess of Desire desde Holanda, tus queridos Jazz Panthers sacaron The Force Judgment, Eye of the Hurricane, Impeliterio, claro, o sea, brutal, El Vence de Orcas, o sea, es que había cosas. Nocturna Rai sacan disco, October 31, Pegasus, esos australianos muy buenos. Que serían por el Barken y tal, Wings of Destiny, Sacred Steel, Reborn Steel, o sea, ya hay gente que dice, mira, aquí parece que hay historia, Udo sacaba Solid, correcto. O sea, hay gente que dijo, un List the Beast de Saxon, que creo que los vi yo en la canciller con Ankara. Es la vuelta en parte del heavy metal más puro y duro de los Saxon, en parte, ¿no? Yo creo que hasta este disco realmente los Saxon no volvieron a empezar a poner esos ladrillos para volver a ser la gran banda, ¿no? Por eso que yo creo que los que estaban ahí dudando si habían coqueteado un poco, dijeron, coño, ya han pasado 5 años y aquí hay gente que no se baja del carro. He hecho el tonto, me redimo y vuelvo al heavy metal. Y bueno, y otros que nunca se fueron. Pero es que te acabo de nombrar una serie de discos que cualquiera que lo escucha y se ponga en mentalidad en 97 dice, madre mía, o sea, esta gente, o sea, es que eran, o sea, les sudaba los huevos las modas, o sea, es que yo creo que ese año, cuando Hammerfall grabó ese disco, volví a la sala canciller, lo tengo aquí 3 de octubre, viernes, Hammerfall, Jazz Panther y Gamma Ray. Y lo mismo me pasó, yo conocía a Gamma Ray y conocía a Hammerfall. Yo Jazz Panther lo veo en medio y digo, ¿y estos tíos quiénes son? Claro. Me lo comentan estos colegas que digo que están un poco más puestos, y cuando yo veo salir ahí al escenario a Harry Condren en pantalones de cuero, con la cadena destetado y tocando estos temas, y yo decía, esto me cago en... Vale, claro, yo flipaba, yo decía, claro, salía a la calle diciendo, Calimocho, no, quiero cerveza, tachuela, ¿sabes? Algo, era brutal, descubrí esas bandas en ese momento. Casi te daban una vuelta de tuerca al pensamiento de este estilo musical. Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces este Perro Traidor de Saratoga y bueno, y continuamos con más bandas y con otro año. Venga. Canciones sobre amor y paz, no hay razón. Bueno, Nacho, pasamos al año 98. Yo creo que sí que es verdad que a partir del año 98 las semillas del 96 y del 97 empiezan a verse a partir del año 98. Yo creo que el año 98 empieza a tener una explosión de bandas más genuinas, más exitosas, entre comillas. Aquí empiezan a nacer bandas como Primal Fear, por ejemplo, tras el no poder Ralph Skipper entrar en los Judas y ser echado por Kai Hansen en Gamma Ray, pues lo que fue un grupo de ensayo y de pruebas para Ralph Skipper se convierte en un grupazo como Primal Fear. Iron Maiden, hay que tener en cuenta, sacan posiblemente su peor disco de la historia en el 98, el Virtual Eleven. O sea, también tiene cosas malas del 98, pero Virgin Steel saca su Invictus, Hammerfall confirman pues ese primer disco con el Legacy of Kings, que a mí es mi favorito. Halloween confirma con el Better Than Raw su buena marcha. Grave Digger continúa confirmando también que están en auge y que no están mal con el Knights of the Cross, el Rebel Rider, Running Wild. Quiero decirte, el año 98 ya se ven otras cosas. Por ejemplo, Bruce Dickinson te confirma el haber mejorado con el Action of Birch, con el Chemical Wedding, Children of Voodoo nacen, Edguy, Vainglory Opera. El 98 es otro año. Sí, hablabas antes tú de Riot, ¿no? O sea, Caninis Moray un poco más melódico, pero vuelven a la palestra, Warriors, ¿no? Que hablabas el otro día tú de rock. Y sí, pues hay eso, Thrashback de Whiplash. O sea, hay bandas que van, todas las grandes, van tomando un poco este, pero de las que he dicho yo antes del año pasado, muchas vuelven a sacar su segundo trabajo porque ven que les va bien. Y hay un pequeño sello que dice, bueno, yo he vendido las copias suficientes para tirar para adelante. Entonces, pues bueno, ahí empieza a ver otra vez los grandes que resisten y que vuelven a recoger un poco el soniquete metálico, y las que decían, esto estaba desierto, voy a hacerme mi hueco, y empiezan a ver que no, que los grandes, cuando quieren hacer heavy, empiezan a volver a hacerlo y les tapan el hueco que pensaban que tenían porque lo habían dejado yermo. Pero bueno, yo qué sé, es que es lo que cada uno elige el momento de que se demostró luego dos años después cuando lleguemos, como cuando alguien quería hacer heavy metal y lo había hecho en los 80, cogía la guitarra y lo llevaba adelante. Pero no te das cuenta, en parte, Nacho, que el heavy metal sí que empieza a recuperarse pronto y al thrash metal todavía tardará en recuperarse 3 o 4 años, casi, 2 o 3 años seguro. Es que, claro, yo todo esto intento tirar de memoria, sobre todo por lo que os he comentado antes de las entradas. Yo a lo mejor escuchaba más música nacional y más heavy clásico, más que thrash, entonces mis entradas, pues lo que estoy viendo es eso, el partido de fútbol que hizo con Maiden, cosas de Lujuria con Muro, con tal, Dio, Judas, que los pude ver, Satovarius con Angra, el Eurometal ese que vinieron Gamma Ray con Blind Guardian y toda la historia. Bueno, Blind Guardian no fueron porque sufrió problemas de oído Hansi Kurz, que se quedó medio sordo, y los sustituyeron, creo que Angra. Angra fueron los que entraron por Blind Guardian. Yo tengo aquí la que está. Tea, Easy Rider, Hammer, por Angra, Gamma Ray, Satovarius y Blind Guardian. Sí, pero creo que Blind Guardian no llegan a tocar y creo que van Gamma Ray. O Gamma Ray, Stratovarius. Esos estaban ya. ¿Seguro que no tocaron Blind Guardian? No tocaron porque yo quería ir y fue en una época que Hansi Kurz acababan de sacar o estaban a punto de sacar el Nightfall in Middle Earth. Y me parece que fue eso. No fueron por problemas de audición de Hansi Kurz, y sí, lo que no te puedo decir es quién entró por ellos. Ahí me quedo en duda. ¿Tocó Mago de Oz en ese concierto? No lo tengo en la entrada, pero creo que sí que tocó. Claro, es que fue en la cubierta. Para arriba al cartel y meterían a Mago de Oz en algún momento. Eso fue en la cubierta de Leganés, En la época esa me dijeron que el sonido de pena, La cubierta, pero porque no deja de ser un sitio que no es multiuso, pero no vale para eso. Pero qué cambio más huevo, Meto a Mago de Oz abajo, subo para arriba a las otras y Blind Guardian no toca. Y la entrada cuesta lo mismo. ¿Qué te parece? Pues ya te diré yo, a ver si lo miro y me aseguro, pero Blind Guardian yo estoy casi seguro que no tocaron. Pero bueno, había un vídeo bastante tocho que vienen bastantes bandas, porque sabéis si Raider, que lo vino hace mucho. Ahí con Eugenio. Que yo me acuerdo que me veía, mira, Ankara y Beethoven R estaban saliendo por esa época. Correcto. Yo recuerdo que en ese 97-98, a lo mejor a cada banda de estas, que eran de Madrid, que eran coleguillas, les había visto en un año 15-16 veces en un bar, en una sala en Toledo. O sea, me iba, veía muchas cosas eso, ¿sabes? Que a lo mejor, pues eso, no venían tantas bandas guiris o no las conocía yo tanto, y me comía mucho o clasicazo, como tocó Partel con Barón Rojo y tal, y con Nui sacó eso. O me comía mucho eso, el Muro, Beethoven, Saratoga, los Lujuria, por lo que es. Y es que me acuerdo que me comía muchos bolos de esos. Y cuatro grandes. Y algún festival, por eso, rollo Moncofa, que ya vendría en el 99 o por ahí, pero tampoco me. Yo estaba. Vale, mira, Nacho, a ver, ese día tocaron al final Gamma Ray, Angra, Hammerfall, Stratovarius, Mago de Oz y no sé si AC Rider. Creo que tocaron. Sí, AC Rider seguido. Y los TEA también. Correcto, pues eso, Gamma Ray, Angra, Hammerfall y Stratovarius. Euro, bueno, Mago de Oz y los dos que has comentado tú. Blind Guardian, yo sé que los cambiaron. Porque, sí, por eso, que fíjate que cambio más guapo. Brutal, casi nada. ¿Qué tío? Pero bueno, pero sí, bueno, hay buenos recuerdos de esa época. O sea, yo que digo, recuerdo que los bares más llenos que nunca y a los conciertos que yo iba, pues a lo mejor lo estaban petando por eso, una buena promoción. Pero vamos, que el que tuviera edad para haber conocido bandas, a lo mejor yo te digo que ni a uno en esa época les conocía a Cep, pero no sabía que el cantante se había ido. O sea, es que en el fondo yo al principio, pues bueno, te van pasando y lo que te va llegando. Sí, es que todo lo de Kiss, todo lo de Maiden, todo lo de claro. Tal, pero no te ha llegado Big In Steel y tienes todo lo de Manowar y pero bueno, claro, y, claro. Y eso, pero es que realmente, Nacho, yo creo que a partir de aquí es cuando empezamos nosotros a conocer todos esos años anteriores. Realmente nosotros estábamos hablando de año 93, 90, o hemos hablado en este programa y tú en tu programa de grupos de los años 80 y años 90, que prácticamente hasta los 2000 nosotros no tenemos prácticamente conocimiento de ellos. El que me dice que es su primera banda que ha escuchado. Bueno, es que ahora puedes escuchar una banda de Japón antes que los Maiden. Un chaval un día teclea por error y en vez de dos tetas le sale una banda japonesa y descubre eso. Pues, pero que antes tenías que tener o contacto muy esto, pues no todo el mundo tenía tantas. Y está, y no pasa nada. Si cada uno y el caso es que te acabe gustando y decidas que lo que te mola es un abanico muy amplio o algo más estrecho como pueda ser yo y ya está. Y disfrutes del rollo que quieres ponerte en tu casa. Claro. En una historia. Aquí, en este caso, yo podía haber elegido perfectamente Primal Fear porque es la banda que podría haber sido, pero me apetecía poner a Sinner porque es muy curioso esto. Sinner es la banda principal de Matt Sinner, una banda que lleva desde los 80 pues, prácticamente haciendo un hard rock, hard and heavy. No llegaron a ser nunca heavy metal hasta prácticamente, no este disco, quizás el anterior ya empezaban, me parece que es el Judgment Day, correcto. Correcto, ese empieza a ser ya más heavy metalero y lo confirman con este The Nature of Evil, que yo cuando lo escuché por primera vez, Nacho, a mí este disco es de mis favoritos, me flipó, me encantó, no sé por qué me gustan más Sinner. Con estos dos o tres discos que tienen, el siguiente, por ejemplo, el The End of Sanctuary, que lo sacan en el 2000 o en el 99, me parecen dos o tres discazos brutales y me gustan más que los de Primal Fear, no sé por qué. Y es que este The Nature of Evil de los Sinner, que es el que vamos a poner, de ese año 98, joder, me parece una obra monumental, tío. Me parece brutal y bueno, en parte es normal porque Primal Fear se ha comido a Sinner, ¿no? Porque el éxito es como Avantasia con Edguy, entre comillas, ¿no? Haciendo la distinción, ¿no? Ese proyecto paralelo al final se convierte en el proyecto principal y es el que te da de comer, ¿no? Y sí, porque a lo mejor ya Sinner están matados, entre comillas. La gente no les recuerda de los 80, los 90 lo han pasado mal, no han tenido la suerte y cuando quieren dar una vuelta de tuerca se ha metido en otro proyecto que arranca de cero, con más tirón, y la gente dice, coño, una banda nueva, voy a escuchar a esto, que los Sinner no me gustaban mucho los 80. Entonces, No te lo pones y escuchas Primal Fear y Primal Fear tira para arriba. Que a día de hoy Primal Fear ha tenido sus bajones, pero sigue haciendo heavy metal. Correcto. Por irnos al día que estamos, que además este fin de semana tenía que haber tocado Sinner aquí en España, en el Dalia. Correcto. Lo que ha hecho Sinner en el último disco, que hostia, sí, que puede ser más hard rock que tal. Pero a mí me parece un poco de vena, ¿no? Es que yo creo que es el único disco donde ha metido la pata. O sea, para mí Sinner tiene relativamente, dentro de los estilos que puede tener, desde el hard rock hasta el heavy metal, tiene buenos discos. O sea, te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero eso el último es que no tiene nada que ver. Es que el último no tiene sentido. ¿Pero por qué hace eso? No tengo ni puta idea. Yo creo que al final se convierte en... Sinner, durante los años 98, vamos a poner 96, 98, 2000, hasta el 2006, 2007, es que en el fondo está haciendo lo mismo que con Primalfear. Entonces yo supongo que él dirá, joder, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene que haga lo mismo simplemente que cambie las voces? Porque es que prácticamente las bandas son clones. O sea, si es que los componentes son lo mismo. Pero quédate quieto y no hagas el tonto. Claro, entonces yo creo que él al final dice, pues voy a variar de estilo. O sea, voy a acercarme a un rock más macarra, más fiestero. Y bueno, y no sé, yo supongo que será eso. No tiene sentido, ¿no? En el fondo no tiene sentido. Ya, pero para eso, por ejemplo, Tom and Jerry Reaper tiene su banda de borrachera. Correcto. Hace un thrash metal aquí fiestero, sí. Pum, pum, pum, pum, pero... Claro, no mancillas el nombre de Sinner. Si está aquí. Sí, hace el capullo. Yo cuando vi, sobre todo veo los vídeos en su fiesta, digo, pero esto... Pero de todas las maneras, Nacho, el disco, o sea, estos años de Matt Sinner con Sinner, a mí me parecen maravillosos, sublimes. Sí. Este disco para mí es una auténtica joya. O sea, este Nature of Evil es que es. Yo estaba dudando qué tema meter, es que metía un tema y dije, coño, hostia, este lo meto. Y es que me parece brutal. Al final he elegido el Justice from Hell. Por diferenciar un poquito sobre Primalfear, porque tienen temas muy parecidos a discos de Primalfear, pero quizás a lo mejor este Justice from Hell me parece lo suficientemente diferente, también en parte por la voz de Matt Sinner, ¿no? Mucho más rasgada, mucho más deudora de un hard rock, pero metida dentro de un heavy metal. A mí me parece un discazo. Y hay que decir que, por ejemplo, por esta época, joder, es que hay discos que son una auténtica maravilla. A mí, por ejemplo, aquí en Nocturnal Rites me parece que sacan el de Majesty of Mystery, uno que está basado en Edgar Allan Poe. Sí. Tales of Mastery o Mastery of Imagination o algo así. Yo creo que este año es que es brutal, ¿eh? Es que es brutal. Por eso que ya hay gente que ha pillado hilo y ya tiene su segundo o tercer disco. Otros que están queriendo volver a lo que hacían y luego por eso el underground que siempre había por ahí, que te pones a buscar y dices, coño, esta banda no estaba ni con sello, pero sacaban discos y eran fácil de Rival, MX, no sé si son bandas americanas de estas que aguantaron. Las que creo que MX el disco lo sacó en doble carpeta a OPM, lo que os he dicho antes. Pues había cosas. Bueno, pues vamos a escuchar entonces, si quieres, el tema este, el Justice from Hell, y ya nos vamos adentrando casi en los 2000, así que bueno, vamos hacia adelante. El efecto 2000. Yeah. Bueno, Nacho, nos metemos en el 99. La banda que tú has elegido, Rockside, no te lo creerás, esa banda la conocí yo en una entrevista que dio Udo a una heavy rock y le hablaron de bandas que él creía que en el futuro podían ser, pues bueno, sucesoras del movimiento de ese metal alemán que estaba pasando por un poquito mala época. Estoy hablando más o menos del año 92-93 de esa entrevista. Y a estos Rockside ya los nombraba. Ya llevaban por esa época, me parece que acababan de sacar el primer disco, y ahora vamos con Rockside en el año 99. Una banda que al final se quedó en nada, y en parte también una banda que empezaron siendo un heavy metal bastante duro y acabaron haciendo también un heavy metal un poquito melódico, pero es una banda que tenía un futuro bastante prometedor, Sí, o sea, yo creo que aquí te he hecho un poquito de trampas, porque yo quería poner el tema In the Deep of the Night la versión que vamos a poner es de un recopilatorio del 99, de este año del final de siglo, que se regraba. Porque este disco, yo creo que lo apunté de primeras en el año 93, pues, como hemos hablado al principio del programa, variamos un poco al principio dónde empezar y dónde acabar. Y yo creo que lo tiene apuntado en el 93, y como al final empezamos en el 94, vi que también está en el 99 y dije, pues yo tenía mono de escuchar este tema y que la gente lo conociera, porque no es una banda. O sea, joder, tiene muchos discos, lleva un rollo más melódico, pero el tema este, a mí me llegó de rebote en un recuperatorio que me grabaron una cinta, me dijeron, toma estas casetes que no las quiero, y llegando un nota que tenía ahí, pues, algunos discos completos y luego varios, y escuché, tío, me dije, hostia, este tema qué guapo, mira, Rock Seal, claro, en esa época yo creo que internet lo justo, bueno, no sé cómo, y dices, joder, y no es lo más heavy que había, pero bueno, ahí estaban estas bandas que empezaron a mitad de los 90, cuando el hard rock también, o sea, ya no, White Snake, Firehouse estaban ya diciendo que del 88 al 93 lo petaron, pero ya no, y esta gente quiso hacer heavy metal melódico, rollo Axis, la gente puede decir, coño, esto lo pone Nacho, pues a ver, los discos luego hay que escucharlos, llevan el teclista, creo que es el que está con Axel Rubipel, ¿no? El Ferdinand este, o como se llame, ¿no? Y eso sí, el jefe de Rousey, que es el teclista que va con Axel Rubipel. Entonces al final, pues a lo mejor luego alguien me dijo, no, pues este tío, y te pones un poco más las pilas. Que no es una banda que pilote para nada, pero me parece un tema súper guapo para una época en la que, pues eso, las bandas habían decidido ya que esto no era lo que funcionaba, pero estos tíos empezaron a hacerlo. Claro. Han aguantado y hemos vuelto a que Sinner vuelve, Alemania siempre ha tenido su reinado, ¿no? Y por eso van a sonar muchas bandas alemanas y americanas, que al final un país tan grande siempre da fruto. Pero, joder, es que decían, estos tíos estaban ahí, no sé, como defensores, o les salió bien, o supieron aguantar y buscar su hueco, pero no sé, es un tema que me mola, o sea, este más tema, más que por la banda, por lo que ha hecho, por el rollo, o cómo ha aguantado, cómo ha sabido lidiar el temporal. Pues me hace un temazo que, por eso, en esa época lo descubrías y decías, joder, qué tema más bueno, y no eso de los 80. También, yo recuerdo cuando era más joven, eso era con los 80 era la hostia, como les pasará ahora a los chavales más jóvenes, les contarán que los 80 era la hostia. Yo creo que he vivido dos épocas, los 90 por lo chungo de no encontrar y tener que buscar y descubrir, como la de ahora, que la he vivido más activa, en la que haces cosas que dices, coño, yo no sé qué pasaría si hubiera nacido 10 años antes, pero no reniego para nada de las vivencias, ni de lo que he disfrutado, ni pabellón del Madrid, ni hostia. Yo creo que los 90 se disfrutaron de una forma, y este siglo XXI, el que ha querido escuchar heavy metal, lo ha encontrado y lo ha disfrutado como mucho más que a lo mejor en aquella época, que estaba más lleno de pinkies y de posers de verdad, ¿sabes? Que iban ahí a otras historias. Pero ¿no te das cuenta, por ejemplo, que Alemania, que es el que más provee, aunque en esa época ya los países de Escandinavia ya estaban dando también, pues bueno, dentro del metal neoclásico, bandas como Stratovarius, por ejemplo, pues bueno, se estaban haciendo con el mercado, Sonata Ártica, quizás de Italia también habían algunos grupos que estaban también haciéndose con ese mercado, Rhapsody, Labyrinth, Vision Divine... Y luego está esa rama un poquito más genuina que también estaba saliendo desde Alemania, Metalium por esa época, Iron Savior, sí. O sea, habían bandas también más genuinas. Y luego estaban estos Rockside, que estaban un poquito en medio, ¿no? Podían ser, sí que es verdad, como tú has dicho, Axis, por ejemplo, una banda que dentro del speed metal que hacían en un principio, o un heavy metal bastante rápido, luego se hicieron más melódicos, quizás se convirtieron un poquito en unos Scorpions, Axis en parte, sin llegar a ser la melosidad de los Scorpions de hard rock, ¿no? Pero sí esas melodías vocales, ¿no? O esas comercialidad, quizás Axis hubiesen, es la parte más comercial en el aspecto melódico. Y estos Rockshy están un poquito en ese medio camino, ¿no? Tienen una base rítmica muy contundente, pero esos acolchados de teclados y esa no sé, no llegan a ser unos Royal Juan, por ejemplo, ¿no? Claro. Unos Royal Juan de tal. Sí, es, pero tienen ese rollo, ¿no? Con eso, con más toques más progresivos, correcto, sin llegar al power este candidato que hablábamos, que los meten un poco ahí por no meter otra guitarra, porque la guitarra que tienen es omnipresente y es el jefazo, entonces no pueden tener otro guitarrista, pero no sé. Es que, joder, que son años convulsos, pero es que digo, yo cuando veo la discografía que tengo de que la he visto entrando por años, es que veo que había cosas súper guapas. Seven Witches ahí con Bobby Lever, Dan Lucas, con el Second World in Heaven, Steel Prophet, ¿no? Que creo que luego suena, yo que sé, Twisted Tower Die, empezaban a decir, hey, aquí vamos a generar una banda que la gente va a flipar, el primero de Wolf, ¿sabes? Correcto. Sé, tío, el hermano de Udo, Vanis, sacaba también un disco, pues yo que sé, lo que hay, claro, cosas, el 9, del 99 de Mercyful Fate. Y había cosas, bueno, interesantes. Aquí sacan, en este año sacan el segundo Slow Fuck. Sabes demasiado que yo tengo debilidad por esa banda. Sí. Un disco, este Twilight of the Evil Dolls, bastante extraño, porque yo creo que es el disco más folky. Es un disco súper raro. Encima son un trío, cosa rara también en Slow Fuck. Y es un disco que yo me hice con él en esa época, justito. Me parecieron súper, me moló bastante, aunque es un disco que acaba cansándote un poco. Me parece que es un poquito repetitivo y un poquito denso. Pero sí que recuerdo que fue cuando el sello Dragon Heart, puede ser, el sello italiano, empezó a menear también un poquito el tema y traer también grupos americanos under. ¿Puede ser que fuese Dragon Heart del sello ese? Pues yo conozco uno, pasa que sacaba vinilo, se llama Symphony of Steel o algo así, me parece. Se había metido con una espada, sacó uno de Rata Blanca, pero eso es más adelante, yo creo. Es que ahora mismo en Italia tampoco. Se te digo que para cosas. Tú me sacabas de esos 2-3 años que también pueden dar el toque de diferencia, pero para estar en el 99 escuchando Slow P, sí. Por lo menos en el entorno que yo me movía, no era lo normal. O sea, yo no los conocía, pero me preguntabas por el Low Fest y tenías que estar atento a catálogos o estar muy metido en la música para que te llegara. Lo normal es que la gente pues descubriera esos Metallion, esos Primal Fear, y siguiera escuchando Maiden o siguiera escuchando, bueno, sacan Annihilator, bueno, son bandas grandes, pero pues, decir, hostia, yo es que tenía ahí a Low Fest, hostia, es que eso es para estar muy atento al rollo, ¿eh? Pues recuerdo, porque mira, es Dragon Heart la discográfica que los trajo. Yo creo que Dragon Heart fue una discográfica que salió por esa época y empezó a menear bastante el power metal italiano. Y entre ellos acercó algún grupo que tocaba pues genuino heavy metal de Estados Unidos para aquí. De la misma manera que Century Media trajo grupos para aquí, pues hubieron sellos italianos y algún sello europeo que intentó traer. Y entre ellos uno de los que intentó traer fue a Slowfeg, que curiosamente Dragon Heart sacó el segundo disco de Slowfeg, creo que el tercero, y a partir del cuarto disco ya lo trae este sello que trae también a Farao y todo eso, ya casi todos los discos ya de Slowfeg. Este sello italiano también, tío, que tú tienes. Pero Cruz del Sur. Cruz del Sur, coño. Cruz del Sur. Cruz del Sur más moderno, yo creo, ¿no? Cruz del Sur en el 2003, 2002 ya tenía que traer algo de ellos, creo. Sí. No son reediciones de ahora, bueno, no, yo creo que del sur conozco a Enrico, ¿sabes? Eso lo podías hacer, se puede preguntar porque el tío chana español y se puede preguntar abiertamente, pero había, yo creo, a ver, si es que en Europa siempre ha habido mucha, si te, yo creo que sí, el que estaba un poco en contacto con sellos promotoras se veía que cuando empezó Bakken, si Bakken empezó también por esta época, ¿no? 99 creo, por ahí, o 98 99 creo, o sea que y metían su, era pequeño, no es como ahora, pero metía sus miles de personas. O sea que negocio, por así decirlo, por muy mal que estuviera los heavy metal, había. Sí, sí, sí. O sea, yo, Maiden se juntó con Dickinson otra vez, ¿sabes? Que al final ya había regusto a eso, a que esto podía volver a funcionar un poquito, como quien dice. Bueno, de todas maneras, en ese aspecto, pues bueno, vamos a poner el tema que tú has elegido, In the Deep on the Night, de estos Rockside. Y bueno, y continuaremos, ya nos metemos en los 2000, aquí las cosas ya cambian, ya cambian bastante, bastante. Vamos. Vamos con ese tema de los Rockside. Yo recuerdo perfectamente, Nacho, cuando ya entramos en los 2000, joder, que ya la sensación era otra. Y en parte vino, y yo creo que es cosa esencial, la reunión de los Maiden. Para mí la reunión de los Maiden es como si es el empujón definitivo, ¿no? Es el decir, coño, si se juntan, no son los padres del movimiento, pero la niña bonita. Vamos a poner que son la niña bonita. Y que esto funciona, que se puede definitivo, exacto, definitivamente, ¿no? Y yo creo que ese es el suficiente motivo como para que el empujón sea ya definitivo y ya el heavy metal se vea, ya empiece a alcanzar cotas un poquito más positivas, ¿no? Más con unas sensaciones diferentes. Aparte de eso, como tú has dicho, yo creo que se une a que Maiden se juntan, por ejemplo, a que los festivales empiezan a ser ya más habituales, como tú estás diciendo, el Wacken, pero junto al Wacken crece el Grass Pop o crece el Dynamo, me parece, por esa época. Empieza también, no sé si el Sweden es de esa época también, o un poquito, el Bang Your Head, ¿no? Creo que empiezan a nacer más o menos todos por la misma época. Sí, bueno, el Machina del 2000, el primer Machina, correcto, me parece. Correcto. Por eso que sí, que aquí sería mejor o peor que en Europa. Luego también somos muy criticones aquí, porque nadie fue allí a comparar. Todos decían, hey, sí que hay baños. Bueno, luego tú ibas 15 años después y había baños, pero también el agua estaba fría. Entonces, que todo el mundo puede sacarle pegas a todo, pero bueno, aquí también empezaban a decir, bueno, efectivamente, los Maiden han vuelto, han petado la cubierta, aquí vuelve a haber panoja, el que quiera apostar por el drum, que apueste. Yo conozco cuatro promotores, vamos a tirar por el heavy tradicional, que ya han defendido la fe lo suficiente como para que esté el bicho sano y podamos explotarlo un poquito más ahora. Claro, yo lo que creo es que también es el momento álgido en cuanto a ventas, en cuanto a éxito, de las bandas que habían empezado a nacer en el 95, 96, 97, por ejemplo, Primal, claro, Fear, están empezando a sacar ya sus discos que quizás ya se queden más en nuestro recuerdo. Consagras, el tercero, el cuarto. Correcto. Claro. Por ejemplo, Hammerfall también, pues bueno, ya con el Renegade, yo creo que están en la cima. Los Metalium, por ejemplo, ya sacan ahí algún disco más y empiezan a decaer bastante. Stratovarius y todas estas bandas, yo creo que también están pasando su mejor época. Efectivamente, y eso un poquito es la pólvora para, o bueno, la suficiente energía como para que luego haya una reunión con Judas Priest, ¿no? Porque si Halford no tiene esos varapalos con los proyectos anteriores, con Fight o con Tú, ¿quién hubiese sabido lo que hubiese pasado, ¿no? Es necesario pues que tengan ese renacer, lo mismo que le había pasado a Bruce Dickinson con el Chemical Wedding o el Actinberg, lo tiene Rob Halford con su dos discos en solitario, ¿no? Yo creo que también la reunión de los Maiden a los Judas les hace ver de nuevo el decir, coño, tenemos que juntarnos, o sea, y eso es, es que es sí, así, es que no hay. Pero es que te sacan disco Easy, te saca disco también Dio Snyder en solitario, que luego también vendría para que la gente pidiera Twisted Sister. Doro te saca disco, Exciter, que hemos hablado antes de ellos, vuelven a sacar Hammerfall, Halloween, o sea, que ahí todo el mundo ya está. Claro. Lizzy Borden vuelven con ese Dear With The Devil brutal. House of God, The King Diamond, que Motor que sacan disco. Es que todo grande sacaron disco. Creo que Bush sacan el desde el fondo del abismo en ese año. Overkill, Blood Litten. Es que hay bandas que siguen trabajando. Claro. Pues en ellos, ¿sabes? Efectivamente. Y bueno, y antes estábamos hablando de Slowfeg, por ejemplo. A mí el disco que sacan en este año me parece, no lo he puesto por no meter siempre a Slowfeg, eso te lo dejo a ti con Ram, pero yo he elegido una banda como yo he metido una banda como Steel Prophet, curiosamente porque es una banda que llega a tener en Alemania un éxito brutal, sin embargo en Estados Unidos pasa sin pena ni gloria. Una banda que el problema principal que ha tenido fue que a partir de que Rick Mitiasin en el año, me parece que 2004 o 2005, abandona la banda, ya no se han aclarado. Ya el Steve Kaczynski, el guitarra, ha sido un mare magnum de entrar cantantes y salir cantantes, incluso Rick Mitiasin volvió y todo, y es que Steel Prophet ya no ha sido la misma banda. Y por lo que te estoy diciendo de alcanzar un zenith ciertas bandas, Primal Fear, Hammerfall, esa serie de bandas, incluso Rhapsody, opino que están en un zenith durante esa época. Sí. Brainstorm saca la Ambiguity con Andy B. Frank, que me parece que bueno, es una renovación del grupo, sí, brutal. Running Wild saca un disco relativamente mediocre como es el Victory, pero es el último decente, entre comillas, para mi gusto. Sí. Pues Steel Prophet saca el mejor disco para mí de su trayectoria, que es el Messiah, y me parece una joya. Es como si dijésemos que una banda que a mí no deja de ser, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho Steel Prophet porque en parte son una banda que le tengo mucho cariño por ser en parte una americanizada de los Iron Maiden, ¿no? Es como si dijésemos un pequeño clon, ¿no? Pequeño hijo de los Iron Maiden. Sí, le dan un poco continuidad a lo mejor a sí. Faith Warning, ¿no? Efectivamente. Ahí con el rollo metal americano, pero con el toque progresivo, pero sin ser tan enrevesado. Correcto, correcto. Entonces, le cojo mucho cariño. No dejo de pensar que son una banda relativamente, técnicamente, no muy allá, con discos bastante irregulares. pero que de golpe y porrazo te sacan una obra que dices, joder, ¿no? Y a mí este Messiah es lo que me parece de estos Steel Prophet, ¿no? Es el disco que dices, joder, o sea, no pueden hacer nada más porque el siguiente que sacan, que es el The Book of Death, es más Maiden que ninguno y sin embargo es bastante mediocre. A mí me encanta, ¿no? Pero no dejo de pensar que es un disco demasiado clon. Que no está a la altura. No, no está a la altura. Y a mí este me parece una obra maestra, ¿no? Y es un poquito lo que me da la sensación de los años 2000, ¿no? De decir, joder, están en un cenit. Muchas bandas están en un cenit. Incluso, no sé, aquí por ejemplo, Halloween saca el de Dark Ride, que es un disco muy polémico, ¿no? Los Creator un año antes habían sacado el Endorama. O sea, que estamos en un año muy bueno para las bandas muy genuinas de heavy metal, pero quizás algunas bandas todavía están con dudas y que no saben hacia dónde meterse. Claro, pero es que volvemos un poco a eso. Vuelve a abrirse el mercado al heavy metal tradicional y a lo mejor hay gente que le dicen, tío, en este año tienes que hacer algo o pierdes el tren. Entonces todo el mundo corre y tiene que readaptar lo que hacía antes a la mierda que hizo en los 90, a volver a ponerse las pilas y hay gente que es muy buena y hay gente que le cuesta y saca mediocridades por intentar pillar el 2000 bueno para luego sacar un disco bueno en 2001. Entonces habrá de todo, ¿eh? Pero es que esos tiempos convulsos que hemos hablado de adaptación, unos que empiezan muy fuerte, otros que quieren volver. O gente que estaba perdida, decía, hostia, ¿sí, qué hago ahora? me pillan en tierra de nadie. Y por eso, tienen un tema así, un tema así, y al final los discos no son completos. Hay algunos que son brutales, ¿eh? Que dices, joder, qué bueno, cómo arrancamos el siglo, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, Testament sacan, me parece que el de Gathering. Dio, por cierto, sí, no hemos hablado de Dio, porque Dio solventa bastante bien la papeleta, aunque no son discos muy destacados dentro de su discografía, pero sí que mantiene su esencia durante todos los 90, Dio, y en este 2000 saca el Magica, por ejemplo, ¿no? Magica. Correcto. Entonces, bueno, no dejas de ver que ha habido gente que ha mantenido, aunque ha pasado la peor época de su vida, por ejemplo, mira, el rival, entre comillas, ¿no? Ozzy Osbourne hace todo lo contrario. Es un tío que busca otras miras, ¿no? Otras metas de otra manera. Se come el mercado americano y Dio tiene que mantener firme su pulso de una manera mucho más, bueno, más tradicional, ¿no? Y Ozzy se mete en otros berenjenales y le sale bien la jugada. Sí, pero ahí se ve luego cómo era uno y cómo es el otro, cómo uno va. Yo qué sé, es que eso son. Sí. Son meterle caña, pero sí que es verdad que ahí Dio, pues, el tío, pues, con su sonido y. Mágica, que es distinto, sí, pero no ha traicionado nada, ¿no? Correcto. Disco oscuro, más denso, pero que con el paso de los tiempos, ahora 20 años después, el que lo quiera se comprende de otra forma y todo eso. De hecho, creo que iba a ser una trilogía que nunca pudo concluir y toda la historia, parece. Correcto. Efectivamente. Bueno, respecto a, por ejemplo, el tema que vamos a poner, este Vengeance Attained de Steel Prophet. De venganzas hoy. Sí, es verdad, no me había dado cuenta, pero es verdad. ¿No te da la sensación de que estos Steel Prophet sí que es verdad que nos recuperan un poco, sobre todo con este tema, pues bueno, esos Crimson Glory que nos habían abandonado por los problemas de Midnight y de la banda, esos Face Warning que, bueno, aparecen, desaparecen, se hacen más progresivos, y sobre todo esos Queensryche que se dedican a jugar y a hacer cosas más alternativas y se olvidan por completo del heavy metal? Estos, bueno, Steel Prophet, pues nos recuperan un poquito esa esencia olvidada. Por eso te decía yo antes, que en el fondo en Estados Unidos tuvo que ser muy jodido ser heavy en los 90 por lo de la moda, pero el que lo fue y no como músico quiso evolucionar como está tan nombrado ahora, el que dijo, bueno, voy a seguir haciendo esto, me cueste 3-4 años una discográfica o sacarme el estudio de mi bolsillo, cuando lo acaban sacando, dices, joder, ahí están, o sea, por eso estamos haciendo el programa este de honrar a este gente que durante los momentos difíciles dijo, no, yo mis 13 RQR ahí como este de no acuerdo el actor este español don RQR y el Paco Martínez Soria, Paco, pero que es eso, pues esos tíos dijeron que estos quieren cambiar ya, pero es que yo sigo haciendo este rollo y, claro. Y lo soy en un país difícil, pero como nunca a lo mejor tuvieron un gran triunfo, pues les dio igual. Pasaban los años y seguían componiendo y seguían sacando lo que tenían que sacar. y en comparativa dices, coño, han mantenido lo suyo, han querido no bajarse del carro. Sí, sí. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema, Nacho, este Vengeance a Tainet de los Steel Prophet, Messiah, para mí el mejor disco de los Steel Prophet. Starts so bitter.